Pues esta es una procesión que llevan a la Virgen en mayo, en el mes de mayo. Ahí está mi marido Tomás, ese no sé quién es. Este es Adonis, el cura y todas las mujeres detrás, en la procesión. Esa es una procesión del mes de mayo con la Virgen. ¿Pero es la Virgen de Fátima? Fíjate, ¿cómo coincidiría? No, es la Virgen de Rosario. O la Virgen del Carmen, no, la de Fátima no. La de Fátima se trajo después a Cerezales, que la fuimos a esperar con banderas a ambas aguas. No sé de dónde la traían, no me acuerdo de dónde la traían. Pues esto sería en el mes de mayo, pero ¿y cómo estaba si la calle? Si, bueno, la calle estaba como estaba. Todos los domingos por la tarde en el Rosario se sacaba la Virgen. Y iba todo el pueblo a la procesión. ¿Y aquí hay como niños, chicos jóvenes, irían a otro lado? Sí, porque se iba en dos filas. Una fila por aquí y otra por allí. Y la Virgen en el medio.